una profesión que se ha vuelto altamente requerida, no solamente para eventos, sino también con todo lo que tiene que ver con si uno se dedica al teatro. Sí, lo artístico, la danza. Y a eventos, digo, no cumpleaños de 15, que necesito. Si no hay mucho taller, mucho curso, inclusive para pintar en eventos de niños, ¿no? Lo que es el maquillaje de fantasía, ¿no? Por eso, para hablar un poquito de esta profesión, vamos a hablar con una de ellas, una maquilladora, Natalia Montes de Oca, de Sense Appeal. Vamos a ver si lo pronuncié bien. Hola, Nati, bienvenida. Hola. Paula Leguizamón y Camila Santos, ¿qué tal, te saludan. Paula, hola, Camila, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Lo pronunciamos bien? Sí, es Sense Appeal. Es como Sense Appeal, ¿viste? Esa palabra que por ahí es más conocida, pero con Sense en vez de Sex. Mirá vos, Nati, contame un poco cómo empieza tu amor por el maquillaje, si bien también cubrís un montón de rubros, como es cosmética, veo el tema de lifting y permanente de pestañas, pero bueno, sí. Hoy vamos a hablar del maquillaje, nada más y nada menos, lo importante que es para la vida diaria, ¿no? Sí, en realidad el maquillaje fue el primer que yo hice relacionado con estética. No, se cortó justo. Sí, se había cortado justo, no llegamos. Sí, tengo mala señal yo, perdón. No, está bien. Te decía que yo empecé, el primer servicio que yo empiezo a dar es de maquillaje, pero bueno, era lo que siempre me había gustado, lo que pasa que no le daba mucha atención cuando empecé a estudiar y demás, estaba como ese consejo de los demás cuando sos chico de por ahí hacer estos oficios no es lo que te va a dar un futuro, entonces no dejé de prestarle atención y con el tiempo cuando quedé embarazada de mi nene más grande empecé a tratar de conectarme con cosas que me gustaran y eso, y ahí empecé con el maquillaje, pero fue el primer curso relacionado con la estética que yo hice y después bueno, una cosa te va llevando a la otra, digamos. Y realmente es muy requerido porque ya sea para, como decíamos recién con Cami. Sí, maquillaje social, para el teatro. Hay muchas mujeres que lo toman realmente al curso para saber cómo automaquillarse inclusive. Sí, mujeres y hombres. Está como mucho más requerido que antes el tema. Creo que la pandemia también lo puso muy sobre la mesa. Sí. A esta necesidad de atenderse uno mismo, ¿no? Y de lograr hacer las cosas por uno mismo y de aprender todo lo que tiene que ver con el cuidado personal creció muchísimo. Incluso servicios que se podían en su momento hasta dar de forma online y aprender desde la casa, encerrades. Entonces, toda esa parte creció un montón. La verdad que es increíble. Hasta hay nenes chiquites que también han participado de los cursos de automaquillaje. La verdad que es impresionante. Nosotras con Noé, que es la chica con la que dictamos los talleres de automaquillaje, llegamos a tener en un mismo curso una señora de 70 años, una nena de 8 y dos personas más en edades intermedias, y cuando terminaron el taller estaban todas en el mismo nivel de lo que es la técnica de automaquillaje. Es impresionante, todo el mundo requiere aprender a maquillarse. Es muy diverso. Y también pensaba en el proceso de maquillar, también debe ser una experiencia única para cada uno, ¿no? Sí, es como que las experiencias son muy distintas. Yo he pasado por situaciones donde por ahí la clienta, el cliente están como muy nerviosos o con muchísimas expectativas, y a esta altura ya tengo también otras clientas y otros clientes que van porque es como una parte de la preparación del evento donde ellos se relajan. Tenés como esas dos dicotomías, ¿no? El que va como aceleradísimo y con un montón de expectativas en lo que es tiempo, en lo que es el resultado, y otros que van como parte de su momento de relax. Tenés de todo. Qué lindo. Y sí, la verdad que, quieras o no, el maquillaje es un mimo. Y sí, para el cuidado, sí. Como nos decía Natalia, el cuidado personal. ¿Y cómo es cuando te contratan, ¿no? ¿Va el cliente, la cliente con alguna idea de maquillaje? ¿Se va a domicilio o van a tu casa? Sí, es un tema, el tema de ir a domicilio o de atender en el estudio o en el gabinete de cada profesional, porque realmente hay muy pocas personas que saben cómo cobrar el servicio en un lugar y en el otro. Entonces, a mí personalmente, que por ahí me he formado mucho en todo lo que es la planificación del negocio y para saber cuánto tengo que cobrar y demás, me pasa que cuando paso el precio para domicilio, automáticamente estoy como quitándoles las ganas de maquillarse en sus domicilios y van al gabinete, porque la realidad es que cuando vos salís a maquillar a alguien, entre que juntás tus herramientas, armás todo, te movilizás hasta el domicilio de la clienta o el cliente, maquillás y volvés a hacer todo lo mismo para volver a tu estudio, perdés un cliente y medio en gabinete. Y sí. Entonces, todo eso que se pierde en el camino se tiene que hacer cargo económicamente la persona que te contrata para ir a domicilio. Claro, porque vos te estás trasladando y estás llevando todas tus herramientas a el lugar. Tal cual. Y después te tenés que mover de vuelta porque seguís trabajando. Claro. Y en esa hora y media que perdiste en todo eso, maquillás fácil una persona y media. Claro. Se calcula más o menos que tardamos una hora por persona. Así que yo, medio que están un poco desalentadas conmigo para que yo vaya a domicilio porque les paso el presupuesto y no, prefieren atenderse en gabinete. Así que mucho no salgo. Salvo situaciones especiales que son muchas personas y que es en un hotel y cosas así, sí, salvo. Si no, no. No, realmente. Nati, ¿y cuántas personas has llegado a atender por día, por fin de semana? ¿Cuál es el número que vos dijiste, llegaste a tu casa y dijiste, record, necesito un descanso? Renuncio. ¿Sí? No, me ha pasado en otro momento de mi vida donde yo tenía otra salud física y mental, creo, que maquillaba a unas chicas que bailaban en teatro, que hacían muestras coreográficas y que maquillaba de a muchas en muy poquito tiempo. Que ahí necesitas otra compañera en ese tono. Porque... Sí, siempre busco alguna colega de confianza y eso que se prenda, que yo pueda contar con ella y que le guste esa movida. Lo que pasa que después con el tiempo se hace difícil sostener en el tiempo ese servicio porque tu espalda es una sola, tus piernas son dos, tus manos son dos y llega un momento que lo pagás con salud también. Entonces uno, como después tenés que sostener ese trabajo a lo largo de toda la semana porque muy pocas viven solamente del maquillaje. Otras y otros profesionales en la semana tratamos de dar otros servicios más. Entonces tenés que estar toda la semana. Generalmente aprovechamos a descansar domingo y lunes por todo el trajín que lleva, digamos. Pero sí, habré llegado a 20 en un día yo sola. 20 una atrás de la otra. Wow. Y ahora trato de yo cuando llego a la tercera, yo ya sé que empiezo con tiempo de descuento y el servicio que brindo no es el mismo y el detalle que tengo no es el mismo, entonces no me gusta y prefiero llamar a alguien que me dé una mano y que esté con la misma energía que yo y con los mismos detalles que yo. Y nada, no paso de tres porque no me gusta que se vayan con otra idea de la que habían venido. Y no me gusta estar trabajando con cansancio con una persona que tiene un montón de expectativas para ese día. Totalmente. Es una cuestión personal igual. Sí, también pensando en esto que nos contás, los detalles, no sé, pienso en el delineado, en pintar los ojos, sí, mucha precisión y claro, como vos decís, tenés que estar vos bien y con esa energía. Además, para cada persona. La preparación, sí, del cutis no es la misma tampoco, claro. ¿No? No es lo mismo una piel que la otra. De hecho yo cuando empecé a maquillar, terminé estudiando cosmiatría porque a veces no me gustaba cómo quedaba la piel con la base, viste que por ahí queda como acartonada, y ahí fue que me empecé también a enamorar de los cuidados de la piel. Pero aparte de eso, hoy en día vos tenés que también competir con lo que son los filtros de Instagram. Tal cual. Cuando una persona se saca una foto y está maquillada, tiene como la vara muy alta en ese sentido. Y tienen poca tolerancia a cuestiones de la piel que son muy naturales, como puede ser una mancha, como pueden ser unos poros dilatados, como puede ser una línea de expresión que se marca un poco más o menos, qué sé yo. Todas estas cuestiones que las tenés que tener en cuenta en lo que es el detalle a la hora de maquillar. Más, se suma también, si vos vas a un evento y te van a estar sacando fotos, se suma también el tema de la resolución de las cámaras, que por ahí te devuelven una imagen que no es la que la clienta o el cliente buscaba. Entonces todas estas cosas hacen que vos estés pendiente de muchos factores y con las alarmas muy prendidas. Entonces cuando terminás un maquillaje y la persona queda contenta, es como que te baja un cansancio y un estrés que es difícil por ahí a veces entenderlo. Totalmente. Nati, fuera de esto, ¿qué es lo más lindo de ser maquilladora? Lo más lindo es algo que tiene que ver también con una búsqueda personal mía, que fue a lo largo del tiempo tratar de encontrarme conmigo y entender que todas las personas tenemos cosas buenas y cosas que no nos gustan tanto. Tiene que ver con una cuestión de autoaceptación, de aceptar a los demás. Y el maquillaje, cuando vos lo ves con ese enfoque, lográs hacerlo con los demás y que esa persona lo haga con ella misma. Esto de decir, bueno, no estemos tapando los defectos, tratemos de resaltar lo lindo que tiene cada uno. Ni sí. Eso para mí, es una cuestión muy personal, que cada vez que una clienta o un cliente va a mi gabinete, me dice, lo que no me gusta es esto que se me hace acá. Y enseguida yo ya vi lo que quiero resaltar de esa persona. Sí. No estoy viendo el defecto. Y cuando yo logro que esa persona cambie la mirada frente al espejo y empiece a darse cuenta que tiene un montón de cosas lindas, es como que digo, bueno, hasta acá llegué y eso es lo que más satisfacción me da. Nati, y por otro lado, ¿cuál ha sido el maquillaje más difícil que te ha tocado hacer? Ay, no sé si es difícil en cuanto a técnicas, porque yo como... cuando me vienen con una idea que se quieren hacer y conozco mucha gente que maquilla, soy muy de delegar. Cuando yo sé que algo me va a costar mucho que la persona quede conforme, por ejemplo, en un maquillaje artístico, que yo antes hacía mucho más artístico, teatral y de efectos especiales, cuando veo que es algo que yo no tengo la inversión hecha en mi maletín o que no tengo... como la constancia en las capacitaciones, y eso siempre trato de buscar a alguien que generalmente conozco acá en Santa Rosa, que hay personas que laburan re bien y que se los delego a ellos. Pero en realidad lo más difícil que a mí me ha pasado es luchar contra la expectativa realidad que trae una persona, porque generalmente no te traen una foto de ellos mismos maquillados o arreglados de una forma, mirá, me gusta esto. Te traen una foto que generalmente está filtrada, photoshopeada de alguna famosa, algún famoso, y que quieren eso. Entonces, eso para mí es el desafío más grande que tenemos las y los maquilladores hoy por hoy. Competir contra las redes y contra los estereotipos de belleza que... Y sí. La verdad que presionan a todo el mundo para ser de una forma que no sé si está tan bueno. Nati, ¿cuáles son los colores? Porque también lo importante de una buena maquilladora es el tema de la capacitación constante, ¿no? Sí. Porque las modas, como vos decías recién, los estereotipos algunas veces piden determinadas modas, determinados colores, y bueno, y uno se tiene que ir aggiornando. ¿Cuáles son los colores de esta temporada 2022, post-pandémica? No sé si son los colores en sí, es una técnica nueva que hay, que es con cortes. Se llama Cute Crease en el ojo, por ejemplo, pero después en el resto del rostro también se usa, que es realizar cortes y lograr contrastes entre las diferentes zonas del ojo. Por ahí por teléfono es un poco más difícil de explicar, pero viste la parte que tenés entre la bolita del ojo y lo que tenés de las cejas, antes se trabajaba de una forma muy difuminada Y ahora si vos ves los maquillajes de tendencia, vos ves bien el corte, dónde está como la bolita del ojo, dónde está esa zona intermedia entre la ceja y la bolita, y generalmente todo ese contraste hasta se resalta con brillos y con shimmer se llaman, o iluminadores. Yo tengo incorporado por ahí los nombres de que vienen en las etiquetas y no lo puedo traducir porque no lo sé. ¿Sabés que sí? Shimer. Puede ser que, bueno, sabemos que hay muchas, como por ejemplo Mari Becerra o cantantes, sí, así que lo han incorporado mucho, me parece. Sí, sí, son los que más cortes usan en todo lo que es el maquillaje en general. Ahora también están en tendencia todos los que son el delineados, que se llama Foxy Eyes, que es como el delineado líquido que se usaba antes, pero roto, digamos, y difuminado hacia arriba. Se usa el ojo totalmente desnudo y ese delineado como si fuese esfumadito y bien grande y largo, como el que usa María Becerra. También la pueden ver a la China Suárez también con ese delineado. Y se usa para acompañar también el tema de las cejas, viste que ahora se usan como despeinaditas hacia arriba. Claro, claro, acompaña al maquillaje en general. Sí, tenés eso que es como más sencillo, entre comillas. Vos lo ves y decís, es un rayón arriba del ojo. Tal cual. Pero lleva toda una técnica y un laburo para preparar la piel y el mismo delineado, que a veces te lleva más tiempo que otro tipo de maquillaje. Nati, muchísimas gracias. Quiero que le cuentes a la gente. Quiero que le cuentes a la gente cómo se comunica, cómo te encuentra en redes o por teléfono. En redes estoy como Sensapil Estética. Estoy trabajando en mi gabinete, que está en la calle Hilario Lagos 248, bien pegado al correo, sí, o enfrente de lo que es el Club Español, como un poquito en diagonal. No, desde afuera no tiene mucha visibilidad porque como yo estoy sola trabajando, no puedo estar atendiendo en gabinete y atendiendo la puerta, entonces olvídate, parece así como cerradito, y siempre les pido que me manden un mensajito antes, o por Instagram o al 2954-697428, que de hecho es el celular del gabinete y el mío personal. Así ahí me encuentran a cualquier hora, pero contesto como a las 9 de la noche, que es cuando me desocupo. Qué grande, Nati. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Y bueno, y ya estaremos por ahí a hacernos algunos... Cuando gusten. Algún cuidado. Sí, o algún maquillaje, ¿por qué no? Cualquiera, en ese orden podría ser. Claro, primero acondicionar las cejas y después el maquillaje. Totalmente, y la piel, totalmente. No menos importante. Nati, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos.